Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. El viejo truco de la pista al revés. Cuando reacciones, vamos corriendo sin dirección. Estamos buscando una nueva visión. Oye, no cambies el ritmo de hoy. Oye, no cambies el ritmo. Es la letra que esconde este viejo hit de la sobrecarga. Viajando hacia el este. Héroes Anónimos, programa 3. Escucha cómo se suena todo este enorme clásico de 1980. los llamados Beatles argentinos, Serú Girán. No llores por mí, Argentina. Tu amor te espera, no esperes más, porque perdiste tanto tiempo y decís al hablar tan dura como Humphrey Bogart. Entre lujurias y represión bailaste los discos de moda y era tu diversión burlarte de los ilusionistas. Flashback, la vida diaria de la generación X. Una costumbre muy de los 80 eran los asaltos, y no estamos hablando de delincuencia. Eran reuniones de preadolescentes, generalmente con la excusa de festejar un cumpleaños y bajo la supervisión de los padres o de la familia del homenajeado. El origen del término es incierto, aunque es probable que ya en los años 50 existieran bailes informales para los más chicos, ya que no existían aún las matinés, y para entrar a los boliches, conocidos en aquel tiempo como boats, hacía falta tener al menos 21 años. La onda era simple. Las chicas contribuían con comida, snacks y todo lo que pudieran traer desde la casa. Los chicos se encargaban de las bebidas, gaseosas o jugo. El alcohol estaba terminantemente prohibido. Además de charlar, había distintos tipos de juegos, según si la reunión era bajo techo o al aire libre. La música era todo un tema. Nada de mezclas, ni luces, ni humo. Un radiograbador a cassette. Con bastante suerte había una bandeja de vinilos. Y la lista se pasaba de todo. Y muy a los ponchazos, según quien estuviera a cargo en aquel momento. Así podían sonar los temas de moda, viejas canciones de los 60 y 70, algo de rock y los lentos. Momento donde se formaban las parejitas y se bailaba apretados como en un vals. Y quizás se daba el primer beso. Había lentos de todo tipo. Los anglo que hacían furor, otro que ya pegaba era Luis Miguel. Y algunas bandas nacionales como este muy buen mid-tempo de Identikit. grupo que en 1988 rivalizaba con Graffiti en una especie de Central News de la movida rosarina. Apretamos el botón de play para escuchar Identikit. Quiero parar de caer. En 1986 explotaron dos fenómenos.

Filo de dos décadas, Alacrán fue la banda más recordada del glam metal nacional. Jóvenes de pelo largo, camperas de cuero, pañuelos y parches extravagantes. Con Vagabundear, la rompieron en 1989. Tierras muy lejanas, donde el Red Sea. un par de cambios para escuchar a una esquiva banda llamada El Cairo. Lo poco que sabemos de ellos es que en 1988 grabaron su único álbum en los estudios Panda de Buenos Aires. Desde allí rescatamos la delicada Un Look to Look. ¿Cómo estás? Diagramándote con un don de seguridad. Uno más que se escapa y va. Uno más, un día más. Alguno aquí quiere verte igual. Y estás así por tu corazón. Un lugar donde nunca hay dos. Un lugar que no quiero yo. Y esa vida que acelera y va. Los 80 fueron los mejores años de Charly García. El final de Serú Girán, media docena de discazos como solista, crucial para descubrir talentos y también para producirlos. Como en el debut en solitario de Fabiana Cantilo, y este, su primer hit, Detective. En Héroes Anónimos, tiempo de escuchar un clásico del rock and roll. Ratones Paranoicos, Sucia Estrella. Estrella, todas las chicas no quieren bailar. Estrella, total a mí me da igual. Desde el aire. En 1982, Palo Penayo formó Banda Dogo con un combinado de sesionistas de la escena nacional. Su estilo mezclaba funk, rock y vocación pop. Sin embargo, fueron incomprendidos y sus integrantes tomarían diversos caminos dentro de la música. Escuchamos Volver a la Normalidad, Banda Dogo, en Héroes Anónimos. No comprendo cómo puedo yo vivir en la ruta, en un micro. Solo puedo comenzar a descubrir que me alejo de mí mismo. Mañana será igual. Sin frescura en mi imagen exterior, yo no puedo vivir bien. Si quiero volver a la normalidad, buscaré lo que nadie busca. Voy a encontrar la manera. Profundo. Los Pillos, con solo un álbum, se transformaron en leyenda. Poco placentero, Los Pillos. Suenan en Héroes Anónimos. Oculto en el ascensor, pude comenzar el día. Continuando un sueño, poco placentero, luego Seguimos con una balada que supo enamorar a finales de la década. Rubén Goldín hace Sueño de Valeriana. Valeriana en flor, centinela en pie de guerra. todo esto soy yo, un gran signo de pregunta. No voy a morir, no voy a perder el tiempo, tanto por vivir. Viajaré al techo del mundo y voy a alcanzar. Es el grito de un humano en la oscuridad. La barrera es el tiempo. Llegamos al final, con la divertida ironía de viuda e hijas de rock and roll. Necesito mimitos. Ya no me importa que tengas toda la torta. Yo necesito alguien que me haga mimitos. No te das cuenta que yo estoy de vuelta. Y búscame elegante, no te hagas el importante. Te lo harás de buen mozo y sos solo un piojoso. La pincha es tu hobby. Anónimos. Te esperamos la próxima semana descubriendo más de la década más recordada.